saber qué fue de mi vida todos estos años. Por si quieres saber, ya curé mi herida y olvidé tu daño. Por si quieres saber qué fue del cariño el que yo te daba. Por si quieres saber, ya no soy el tonto aquel que te amaba. Por si quieres saber, ya no soy el tonto aquel que te amaba. Por si quieres saber de mí, otro amor encontré. Y ya no quiero saber de ti, porque ya te olvidé. Por si quieres saber de mí, otro amor encontré. Y ya no quiero saber de ti, porque ya te olvidé. Ya no quiero saber de ti, porque ya te olvidé.